En esta tercera práctica para la asignatura Gestión de bases de datos en los medios audiovisuales, realicé dos tareas. Primero hice una búsqueda inversa de las imágenes de mi blog mediante SteenEye y Google Images. Luego busqué en los bancos de imágenes Getty Images, H-PhotoStack y Corbis Images, imágenes de Bryan Cranston, el actor protagonista de Breaking Bad, que está relacionado con el contenido de mi blog. En cuanto a la búsqueda inversa de imágenes, obtuve varios resultados diferentes. En las búsquedas de SteenEye, los resultados eran mucho más reducidos que en Google Images. Pude observar que a pesar de esto, los resultados de Google, que eran muchos más, no se asemejaban tanto a la imagen original, por lo que había muchas que no estaban relacionadas. En Google Images obtuve muy pocos resultados cuando buscaba con un filtro de licencias de reutilización. Los resultados obtenidos eran muy pocos y la mayoría de Wikipedia. En la segunda tarea de búsqueda en los bancos de imágenes comencé a buscar en Corbis Images. En Corbis había intentado reducir la búsqueda de Bryan Cranston a los menos resultados posibles mediante el filtro de solo una persona y masculino. Esto no funcionó bien ya que con estos resultados solo encontraba fotos antiguas de este actor. Cuando quitaba el filtro ya aparecieron más fotos de Cranston, más recientes. Esto da lugar a que el uso de los filtros en este banco de imágenes no sirva para buen uso. A todo esto tuve que seleccionar una foto de editorial ya que no existían imágenes del actor en el modo Creative. En H-PhotoStock, la búsqueda permite menos filtros que Corbis y aparecen casi 1000 resultados menos que en el otro banco de imágenes. Como Corbis, las imágenes de Bryan Cranston estaban sujetas a derechos protegidos. En el banco de imágenes de Getty Images, la búsqueda ha sido más intuitiva y funcional, en torno a los filtros. Como en la otra página, solo habían resultados editoriales de imágenes del actor. Pude seleccionar mediante el filtro solo una persona, solo Bryan Cranston, el sexo masculino y hasta me permite elegir de qué evento quiero la fotografía del personaje. En su totalidad, Getty Images, para mí, es el que mejor sirve para una búsqueda específica por las razones expuestas anteriormente. Además, no te requiere tener una cuenta previa para calcular el precio de la imagen. Este precio es variante, ya que te pide cada condición de uso, por lo que obtener un precio adecuado a los usos que uno desea es fácil.